Encontré la moral en una casa de empeño. Dijo que el único don que poseo es el de los necios. Que ni para rebajas nadie querría una sombra de su sombra que cierre la puerta al salir con mi sopa boba. Aquí comienza Cazando Mosca. Encontré un ademán que me hacía los sueños de otros. Prefería un sin pan ser locutor de mis trozos. Dicen que un dinosaurio mi chispa de gracia les hace en su foto. Que peinarse es un arte ancestral que dominan como pocos. ¡Vamos, compañeras y compañeros! Bueno, bueno, nos hemos reunido aquí un buen puñado de gente. De buena gente, por cierto. Probablemente no toda la necesaria como para que nuestros ancestrales enemigos de clase salgan corriendo desfavoridos. Pero a buen seguro que la suficiente como para que empiecen a pensar que no estamos dispuestos a seguir siendo explotados, expoliados, engañados y manipulados por esa carroña burguesa y capitalista que parece dispuesta a mantenernos eternamente en este estado de esclavitud asalariada en el que hoy sobrevivimos. Hoy estrenamos Cazando Mosca, que puede entenderse como un simple intento de programa de radio y como mucho, uno más. Probablemente así sea, pero nuestra intención es que entre todos se convierta en algo más. De hecho, aquí va nuestro primer paso. Con nuestro trabajo y vuestra ayuda pretendemos hacer de Cazando Mosca un espacio en el que apoyarse de cara a profundizar en otras formas culturales e ideológicas. Y donde a través de cortes y entrevistas os acercaremos a músicos, escritores, artistas, publicaciones y sobre todo abordaremos temáticas y situaciones que se presten a la movilización social y a otras miradas en el análisis. Por tanto, y desde el cariño y el respeto que le tenemos a este medio, comenzamos nuestro viaje llenos de ganas y rodeados de compañerismo. Esperamos que nuestras propuestas complementen utilidad y entretenimiento para finalmente encontrarnos en la reflexión como paso previo a la acción. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Al que no creía. Al que no creyeron. Con perdón de las damas. Era chido. Era así al chipán. Yo soy un blanco o gris. No me voy a hacer el mundo. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamá. Yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. ¡A la mierda, joder! ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Puta madre, está bien! ¡Viva el vino! El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que anda diciendo que sois todas más putas que las galleras. Aunque lo piense. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Con Dios, eso ya lo dije. Pero este padre que... cago la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Empezaremos con nuestra sección de cultura. En primer lugar, hablaremos con Juanfran, nuestro bibliotecario de cabecera, el cual nos va a introducir un poco en los sucesos de Casas Viejas. Seguiremos con Miki Rinconete, al que saludaremos y del que podremos escuchar algún tema. Hablaremos con la gente del grupo Bandera Negra, los cuales se encargan de la edición de la revista El Fuelle y nos comentarán su actualidad. Contactaremos con el compañero Rafa Sierra, autor del libro 11 minutos. En este espacio nos contará de qué trata su novela. Como cierre de sección, escucharemos algún poema y pondremos alguna agrupación de carnaval aprovechando esta fecha con ánimo de introduciros un poco en ese mundo. Ya en el ecuador del programa pasaremos al sorteo, donde podréis participar a través de nuestras redes sociales respondiendo a una pregunta referente al fragmento de una película que emitiremos en este espacio. En este programa se sorteará el libro de Reflexiones para la Acción 1 de José Luis García Rúa. En el apartado de solidaridad tendremos con nosotros a Alfon, compañero detenido en la última huelga y sobre el que todavía recae alguna acusación. Por otro lado, en el apartado de conflictos laborales hablaremos con nuestro compañero Carlos, uno de los despedidos del Grupo Erión, filial de Adif Renfe. Cerraremos el programa junto a la gente del Grupo Viernes Negro de la Juventud Libertaria de Granada, donde intentaremos centrarnos en el tema de la crisis. Finalmente, queremos agradecerle a la gente de la radio y la Biblioteca Social Hermanos Quero el tiempo y la paciencia que han gastado con nosotros. Y, como no, a la gente que nos ayuda con toda la logística y material técnico. Mención especial a Dani, Rivas y Quique por ofrecerse a grabar y editar, a Juan Diego por los diseños y a Alex por la sintonía que acabas de escuchar. Queremos agradecérselo también a todos los que respondisteis y a las llamadas y mensajes, sacando un hueco de vuestro tiempo para echarnos el cable. Gracias desde Cazando Mosca. Esto no es posible sin vosotros. Sirva esta primera presentación para que sepáis que toda la música que se escucha aquí se puede encontrar en nuestro blog en radioalmaina.org, así como todas las webs de los autores y los colectivos que han participado con nosotros. De otra, nos queda recordaros nuestro mail, cazandomosca@hotmail.com. También podéis encontrarnos en Twitter y Facebook como Cazando Mosca. Siempre, cazando con C, moscas con K. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Son tiempos bastante convulsos donde a nuestro alrededor la miseria corre de forma cada vez más evidente. Ya no hace falta tener los ojos demasiado abiertos para verla, ni ser el más desafortunado para padecerla. Ya no es que no lo cuenten, ni hay que forzarse en convencer a nadie. En definitiva, cada vez son menos los espectadores y más los afectados de una forma u otra. Ante esto, reaccionamos y nos encontramos ante un elenco de opciones para afrontar esta situación que pueden ir desde votar a UPyD hasta suicidarnos por perder la casa. Desde aquí, y siendo sinceros, ninguna de ellas nos convence más que la movilización. Y podemos decir que aunque es mucha la gente que está saliendo a la calle, percibimos que todavía es más la que queda por salir. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. No solo queremos más gente. Queremos gente que no tenga suficiente con ser lo que era. La cuestión no es el número, si la cifra la engorda gente que se conforma como volvía antes de esta crisis estafa. Se necesita gente que recuerde que estamos igual de jodidos hoy que hace 50 años o dos siglos. Para los que la solución no esté en volver ayer, sino en mirar hacia adelante sabiendo que todo ha sido parte de la misma mierda. En definitiva, creemos que no hay un antes y un después en todo esto, sino una continuación. La farsa del estado del bienestar como milagro del capitalismo, o el sueño americano. Todo eso no es para nosotros, no lo queríamos en su momento, no has quedado en su momento y nosotros a día de hoy no lo hemos olvidado. No queremos ganar 3.000 pavos al mes, no queremos un pedazo de coche, ni una casa con más espacio del que necesitamos, igual que no lo queríamos antes. No nos han convencido nunca las relaciones que nos ofrecían y a día de hoy se mantienen, donde te encuentras parejas que no se quieren, padres e hijos que se odian o viejos que mueren solos. Rechazamos aquellas poses comerciales, aquellas ganas de consumir o todo lo que envuelve a la competitividad, ¿no? O qué podemos decir de la obediencia, del vilipendio de los medios de comunicación o la imposición de sus verdades democráticas, ¿no? En definitiva, habría un largo etcétera que no hay por dónde cogerlo. Nosotros siempre hemos querido la pastelería. Ni puto caso al pastel. Nosotros no quisimos ser marionetas aun cuando nos esperaban problemas por ello. Y por tanto, hoy nos erigimos como esos tocapelotas que se molestan cuando no se habla de lucha de clase, de autoorganización sin Estado o de autogestión sin emprendedores. Somos esos que te obligan a situarte. Y aun siendo perdedores natos, un día sin más ganaremos. Entonces no harán falta más lucha y simplemente, parafraseando a un compañero, la revolución vendrá y nos dirá perdón por la espera. Mientras tanto, nos reiteramos. No deseamos un sistema entre comillas más justo, ni un parlamento con mejor representación para Izquierda Unida, ni un refuerzo de la Unión Europea, ni que los coches oficiales desaparezcan para quitarnos de un plumazo esta estafa crisis. Porque todo esto es simple y llanamente una absoluta tomadura de pelo. En esta línea, aquí tampoco vamos a hablar de si Bárcena demanda al PP, de si Rajoy presenta sus cuentas o de si Rubalcaba es un tipo que hace tiempo que sigue inmerso en las cloacas del sistema. Tampoco vamos a hablar aquí hoy de si Gordillo ha conseguido por fin ponerle rostro humano a Alo o de si Juan Carlos ha cazado algún elefante blanco más, ¿no? No sé, realmente que nos importa si Carromero cobra 50.000 pavos al año por no saber conducir o si Eduardo el de Inagra nos va a explicar lo que le dijo a los trabajadores de Inagra para acabar la huelga. La verdad, todo eso y más no es de relevancia hoy. Es espectáculo. Un espectáculo del que no seremos partícipes, pues no son más que un conjunto de cuestiones superficiales, consecuencias directas de nuestro verdadero problema. Una raíz enquistada de la que, bueno, ya se encargan de desviar la atención otros medios dando cobertura al resto de elementos circenses enumerados anteriormente. Van a contar esta gente de la defensa de la cultura al movimiento libertario. El movimiento libertario, desde toda su historia, ha creado cientos de ateneos y centros sociales. Hay compañeros que han muerto defendiendo las escuelas racionalistas cuando aquí solo enseñaban los curas, y hemos editado cientos y cientos de libros y publicaciones. Cuando la cosa se ponía fea, lo hemos hecho en imprentas clandestinas, cosa que a lo mejor vamos a tener que volver a hacer, tal y como se están poniendo las cosas. Pasamos a la sección de cultura. Biblioteca. Continuamos aquí en Cazando Moscas con con un compañero al que hemos invitado, que se llama Juanfran, que es bibliotecario y militante de la CDTIT de Granada. ¿Cómo estamos, Juanfran? Bien, un poco nervioso. Un poquillo nervioso, ¿no? Sí. Bueno, no pasa nada. Lo hemos invitado para que nos comente brevemente y nos introduzca en los sucesos de Casas Viejas, porque se cumple el 80 aniversario, se cumplió el 80 aniversario este pasado mes de enero, y era esa nuestra cuestión. Juanfran, ¿cómo podría explicar brevemente qué fueron los sucesos de Casas Viejas? Bueno, pues todo empieza la noche del 10 de enero, en el que hay un intento de insurrección a lo largo de toda la península. Este intento fracasa, ya que solo se da en algunos puntos de Cataluña y Aragón, donde rápidamente son sofocados, hay algunos tiroteos en Barcelona y demás. Pero bueno, donde más resiste la gente, digamos, es en un pueblo de Cádiz, en Casas Viejas, donde los vecinos armados con escopetas y pistolas, cuando digo escopetas de caza, porque no tenía mejor armamento, toman una casa de la Guardia Civil y, bueno, hieren gravemente a dos guardias civiles. Uno de ellos moriría, el sargento que estaba al cargo, y proclaman el comunismo libertario en este pueblo. Rápidamente el gobierno de la República responde y manda a 12 guardias civiles, que disuelven también la revuelta. Y la mayoría de los vecinos pues bien huyen o se esconden en sus casas. Después de esto, otro grupo de las fuerzas del orden llega y empiezan a detener a militantes y simpatizantes de CNT. Y a base de golpes le sacan una confesión a dos de ellos y básicamente acusan a Seis Dedos. Conocido como, bueno, Francisco Cruz Gutiérrez, conocido como Seis Dedos. Cuando la Guardia Civil va a detener a Seis Dedos, que estaba encerrado en su casa con su familia, estos responden a tiros y la Guardia Civil, al ver que es imposible entrar, piden más refuerzos y básicamente lo que hacen es masacrarlos dentro de la casa a base de fuego de ametralladora y de fusil y luego quemar la vivienda. No solo con ello, no solo contactos con esto, para dar una lección, digamos, al pueblo, cogen a algunos de los detenidos, los llevan allí y los fusilan a 10 de ellos, que en un pueblo pequeño como este, pues supone un trauma terrible. Como vemos, hay una serie de elementos importantes ahí, como subyace el reparto de las tierras, la reforma agraria. Algunos historiadores hablaban de ello, ¿no? Del problema que había, del hambre que se pasaba en aquellos momentos. También una cuestión interesante que subyace de los hechos de Casas Viejas es la represión de la propia República contra trabajadores, ¿no? Y entonces, como tampoco tenemos mucho tiempo, lo que estaría muy bien sería que nos aconsejaras de algunos libros o alguna bibliografía para que el que quiera profundizar pues pueda ver estos detalles con más claridad. Bueno, yo principalmente veo Los anarquistas de Casas Viejas, de Jerón Mins, que está editado por la propia Diputación de Cádiz. Casas Viejas, del crimen a la esperanza, de José Luis Gutiérrez Molina. Últimamente salió informe inédito sobre Casas Viejas, que es el testimonio de un guardia de asalto acerca de los sucesos que cambiaron la historia de España, de facediciones. Y bueno, también tenemos de Tano Ramos el caso Casas Viejas, crónicas de una insidia, de Editorial Tusquets. Bueno, y aparte de eso, pues se pueden consultar por internet el viaje a la aldea del crimen de Ramón J. Sender y otros escritos de la época, como Un juego peligroso de Mauro Bajatierra o Preparando un nuevo Casas Viejas de Melchor Rodríguez. Muy bien, Juanfran. Aparte de los libros así que estás citado y que los oyentes pueden luego buscarlo, aquí la gente de Granada puede encontrarlo en algún sitio, alguno de estos títulos, en alguna biblioteca, en alguna distribuidora, en algún sitio para que puedan comprarlo. ¿Hay algún sitio al que dirigirse? Pues tanto en bibliotecas, en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, como en la propia biblioteca de la CNT. Y bueno, libros como el de Tusquets, ¿no? Este de Editorial Tusquets, el caso Casas Viejas, se pueden encontrar en librerías comerciales. Muy bien. Los libros de Ramón J. Sender también algunos, ¿no? En los puestos de la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿no? De Ramón J. Sender, concretamente, escribió una crónica sobre la época, que no es un libro como tal. Muy bien. El de Viaje a la Aldea del Crimen. Sí. Muy bien. Pues nada, pues Juanfran, aquí siempre tenemos la tradición de decirle a la gente que aproveche que tiene un micrófono si quiere y diga lo que le parezca bien al respecto de cualquier cosa que le parezca bien, tanto de Casas Viejas como de lo que tú quieras. Bueno, este año, aunque a mí siempre desde el instituto me han dicho que allí en Casas Viejas, Benalup, como se llama ahora, se ha intentado olvidar aquel suceso. Pues hay que decir que este año, con el 80 aniversario, hubo una recreación histórica en el pueblo. Muy bien. O sea, podríamos aprovechar incluso la crónica de aquel hotel que se hizo, se quería llamar La Libertaria, que estaba apoyado así por algún pseudo sindicato y demás, y también invitar a la gente que conozca esa terrible historia de atropello a la memoria histórica, que fue la construcción del hotel. Bueno, Juanfran, pues muchas gracias y, como siempre, salud. Venga, salud. Música. Bueno, pues seguimos en Cazando Moscas y ahora vamos a entrevistar a Miki, conocido internacionalmente como Rinconete en tu retrete. Un tipo genial arriba del escenario y un crack cuando baja. Bueno, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, chico? Bueno, un saludo a la gente que estáis. No sé si está alguna gente, pero bueno, a toda la gente que estáis en Radio Almaina y, bueno, en especial a ti por estar en Cazando Moscas. Muy bien, Miki. Pues mira, ya sabes que te queríamos preguntar qué proyectos tienes en marcha, qué estás haciendo ahora y básicamente que te presentaras. ¿Quién es Rinconete en tu retrete, ese gran músico? Mira, te comento. O sea, a ver, ¿qué proyectos estoy ahora? La verdad es que yo ahora me estoy dedicando bastante más al tema audiovisual. Quiero decir, o sea, yo como mi persona, no vinculado a Rinconete, aunque también, pero sí me dedico a bastante más al tema de cine. Pero bueno, la música sigue en activo y ahora mismo pues no tengo previsto por ahora grabar nada. Claro que hay un montón de canciones que no están registradas, pero no sé, como me estoy planteando que yo en verdad lo que hago yo no debe ser nunca registrado, que lo que creo que está bien es la frescura del directo, así que nada, de momento tocar cuando me llaman y poco más a nivel musical. Componer poco, porque estoy centrado en otras cosas y lo de siempre, ya sabes, vivir de las rentas, como las GAE, pero sin... no, es broma. Muy bien, pero sí, un poco eso, sí. Dime. Te decía... próximamente te podemos ver por aquí, por el sur, o de alguna forma medianamente cerca, que estés actuando, tienes conciertos a la vuelta. Pues la verdad es que ahora mismo no... Pues la verdad, chicos, es que ahora mismo no tengo nada. O sea, previsto para esto. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo soy un vago. Yo solo toco cuando me llaman. Y claro, eso tiene sus ventajas y, bueno, básicamente casi solo tiene inconvenientes. Lo que pasa es que, ya te digo, soy muy vago y decir, me lo tienen que dar todo hecho, llamarme y luego hablo, a ver si me va bien. Pero yo buscar el concierto nunca lo he hecho, no sé. Bueno, este, tu trampolín va a ser Cazando Moscas, está clarísimo. Tenemos tú y yo claro. Que... a ver, que se note. Tu teléfono ardiendo. A ver, bueno... Hombre, o sea, el dinero que te di, al menos que sirva para algo, ¿no? Claro, yo... Ah, bueno, que estamos en antes. Ahorita sé, mira que te lo dije al principio, que esas cosas no las... Claro, joder, yo, te... me dices si quieres salir en tu programa, me pides 500 euros, yo te los doy, que luego se note, ¿sabes? Vale, vale, nada. A ver si... Joder, pensaba que estaba claro que no íbamos a hablar de esto. Bueno, pues, Miki, te iba a decir, ¿hay alguna forma de encontrar las canciones de Rinconete en tu retrete, en algún punto de venta, alguna forma en internet? ¿Hay algo donde encontrarte, ya que das tan pocos conciertos? Pues sí, desde luego, vamos, o sea, desde luego en el sur, Granada, CNT Granada tiene mis discos, que se siguen vendiendo a 6 euros, y bueno, y siempre está bien pues que a alguien le interese y cree, bueno, en un poco la autogestión, que lo pille. Ahora bien, yo no limito a nadie, o sea, las canciones están en internet, lo que no te puedo decir es la página, porque yo no las he colgado nunca, sé que las cuelga mucha gente, están en YouTube, está el disco entero para descargar y eso, quiero decir, y que eso descargue quien quiera, vamos, que no hay ningún problema. Luego ya cuando me haga un, no sé, así más famoso, cuando empiece a vivir del cuento, irme cada tarde de putas, entonces ya lo haremos de otra forma. Entonces ya si entraré en la RAE ya no habrá Dios que se descargue. Pero de momento os dejo, venga. Muy bien, muy bien. Algo que te agradecemos, evidentemente. Pues nada, Miki, vamos a ir acabando con esto. Y luego, algo que me agradecéis ahora y luego me vais a vilipendiar. Claro, con este se ha vendido. Sí, sí. Nosotros no somos claro. Sin poder estar criticando a los grandes artistas como tú. Claro, claro, es que realmente, o sea, no somos nada si no tenemos algo con lo que criticar. Y si no hay nada, nos lo inventamos, da igual. Claro, nos mueve el odio, nos mueve el amor, es mentira. Nos mueve el claro, odio. Claro, claro. Pues mira, Miki... No, si realmente la revolución triunfa... Si la revolución triunfa algún día, sería todo muy aburrido, tío. Yo apuesto por un mundo cada vez más duro, cada vez más salvaje, porque si no, es un aburrimiento, macho. Si no te puedes cagar en nada... No. Joder, qué mundo más aburrido. Ay. Yo también... Siempre que puedo hago algo contrarrevolucionario porque me mataría el aburrimiento. Claro, haces algo contrarrevolucionario para así justificar tu revolución, ¿no? Claro. Sí, es que... Es mi forma de actuar. Pero claro, otra vez lo estamos diciendo en el aire, no sé cómo va a quedar esto. Que todo el mundo sepa mi estrategia, no está muy bien. Bueno, Miki, pues ya sabes que aquí el tiempo es una movida y... Me alegro de un montón de escucharte y era solo decirte que si querías decir algo, querías añadir algo, lo que fuera, aquí tienes tu momento de gloria. Sí, bueno, que podéis haceros todos amiguitos míos en el Facebook, que yo más o menos cuando tengo algún concierto, que son pocos, voy avisando y tal. Bueno, la dirección es muy fácil, es www, bueno, entráis en el Facebook, ponéis Rinconete, en tu retrete, el original page. Porque, claro, hay como grupos así de que han creado otra gente, así como de fans o, no sé, fans que da muy Ricky Martin, pero es que los tiene, Facebook los tiene, mismo lo dice así. Tienes tu grupo de fans, sí, sí. No puede ser tan maldito sea, tan dejado de renunciar a ellos. Sí, sí, no, realmente, entre pagarte a ti la radio, entre pagar al grupo de fans y se hagan pasar para fans, me estoy quedando arruinado, pero bueno. Que va a acabar teniendo que buscar conciertos, ¿no? Claro, voy a tener al final voy a tener que buscar conciertos. No, pues eso, que me busquéis en el Facebook, que allí estoy, y nada más. La verdad es que deciros poco más, que disfrutar de la vida y con conciencia y nada, que la vida son dos días, eso. Muy bien, Miki, pues nada más. Me repito, muchas gracias por estar aquí con nosotros y agradecerte pues tu tiempo, ¿vale? Que siga así, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazote, cuídate. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Chao. Súper bonita. Dice... Vestido con su kimono y su barba, su rostro anuncia las 12 de un sábado en España. Usted. Chuck Norris, gran campeón de los hidalgos y de los dandis. Esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué uno nace en cigarra y otro es por ella. Porque si nace en cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Publicaciones. Aquí en el espacio que le reservamos a las publicaciones que se editan dentro del Movimiento Libertario, vamos a inaugurar esta sección con el periódico, la revista El Fuelle, y que más concretamente con los responsables del mismo, que son la gente del grupo Bandera Negra y que son los encargados de editar dicho periódico. Este periódico es el órgano de expresión de la Federación Ibérica de Juventud Libertaria y es una publicación que, bajo nuestro criterio, goza de buena salud, ya que por lo que podemos ver en su contenido y sobre todo en su periodicidad. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Munchi. Hola, ¿qué tal, Munchi? ¿Cómo vamos? Buenas, aquí maquetando el juicio mientras hablo con vosotros. Muy bien, bueno, pues no lo maquetes mientras hablas con nosotros estrictamente, ¿eh? Vamos a centrarnos en la entrevista. No, no, no. Bien. Bueno, pues mira, lo primero que queríamos preguntar era si nos podías explicar aquí a la gente que no conoce la revista qué es el fuelle, cuál es el planteamiento del fuelle o qué se dedica al fuelle, qué pretende el fuelle. Bueno, el fuelle es una publicación anarquista y, como bien has dicho, es el vocero de las juventudes libertarias, así que básicamente es una herramienta de difusión de las ideas anarquistas que pues va enfocado a la juventud y a la sociedad en general. Y pues en especial el fuelle además no es una publicación de artículos de actualidad como pueden ser otros, sino que tiene artículos de contenido teórico y de reflexión que vamos aportando pues los diferentes grupos de la federación, otros compañeros que colaboran en el proyecto y bueno. Muy bien. El fuelle actualmente está en algún proyecto concreto, ¿tenéis algo entre manos actualmente, la gente de Bandera Negra y el fuelle? Bueno, el fuelle, como es un proyecto más que tenemos en mano las juventudes libertarias, pues no subyacen de otros proyectos, pero ahora mismo, pues como te he dicho, está en el horno el fuelle 10, así que en breves, en menos de un mes o así, saldrá a la calle. Muy bien, o sea que tenemos nuevos números en breve, ¿no? Sí, primicia. No. Muy bien, ya pondremos luego la sintonía de primicia en la cabecera. Bueno, compañera, pues vuestra revista, vuestro periódico, ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿Nos puedes dar información de dónde, a dónde dirigirnos, dónde podríamos hacernos del fuelle? Bueno, el fuelle tiene una edición en papel, que es la que está en las calles, todos conoceréis, es la que le damos prioridad, pero también hay una edición digital que está colgada en la página web de las Juventudes Libertarias, www.nodo50.org, Juventudes Libertarias, y luego en la calle pues lo distribuimos en diferentes locales anarquistas en toda la península, pero depende de cada grupo y por donde se mueva ellos saben dónde distribuirlo. Por ejemplo, en Madrid lo distribuimos en la Federación Local de CNT AIT Madrid y los domingos por la mañana en el Rastre, en Diso de Molina, también lo distribuimos. Lo llevamos a encuentros de distribuidoras como el Encuentro del Libro Anarquista o algunas que se hacen en universidades. Y fuera de Madrid lo puedes encontrar en otros sindicatos de CNT AIT, en Salamanca, Candás y en el sur pues en Granada y Cádiz. Muy bien, genial. Bueno, ya sabes, esto del tiempo aquí, el tiempo oro, que nos sale a nosotros el decirle a la gente que invitarle a decirle que tiene un segundo aquí para decir si quiere añadir algo, quiere decir algo, que es su momento, de que lo está escuchando todo el mundo, que diga lo que sea, y este es el tuyo. Si quiere decir algo o Bandera Negra quiere decir algo, pues que aproveche. Nada, simplemente animar a todo el mundo a que le eche un vistazo, porque tenemos en la web la versión gratuita para todo aquello que quiera verlo. Y asimismo el fuelle es un proyecto que está abierto a todo aquel que quiera participar, no solo económicamente, sino también aportar artículos o crear debate. Pues nos basta con enviarnos un correo y está en la página web donde he dicho antes y pues lo publicamos y tal. Pues muchísimas gracias, la verdad. Y ánimo, adelante con el proyecto, que es muy interesante y del que somos fieles seguidores desde el principio, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo. Vale. Nada, a vosotros. Venga, cuidarse. Venga, un beso. Salud. Adiós. Salud. Algún día la calle, el reino de la calle donde di mi palabra, no tendrá más gobierno que la libertad. Los reyes tendrán su castigo, canallas y mendigos, mis amigos rebeldes clavarán la bandera de la libertad. Y la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Váyase, tenemos que quemar la casa. No. ¿Qué quiere, el martirio? Quiero morir tal como he vivido. ¿Ha leído eso en algún libro? No voy a pedírselo otra vez. Márchese. Estos libros tenían vida, me hablaban. Bueno, pues seguimos aquí en Cazando Moscas. Y ahora nuestro invitado, vía telefónica, es Rafael Sierra. Rafael Sierra, un compañero gaditano, con el que nos ponemos en contacto hoy... por el tema de que escribe y escribe bastante bien. Hola, Rafa, ¿cómo va la vida? Hola, pues muy bien, aquí en Cali, en la plaza, tranquilo. Muy bien, me alegro que estamos bien. Pues Rafa, ¿le podía explicar a la gente que no conozca tu libro, el que tengo yo aquí ahora en mi mano, el libro 11 minutos de ediciones Absalom, más o menos de qué va o qué motivación tiene la gente para poder leer este libro? Bueno, pues mira, el libro es una ficción histórica y es a partir de un atentado que le hicieron a Adolf Hitler en noviembre del 39. Un carpintero alemán, que un hombre del común, normal, que veía lo que Hitler iba a llevar a Alemania, al mundo entero, a un desastre, y entonces él por su propia cuenta, por iniciativa, sin pertenecer a ninguna organización ni grupo terrorista, pues decidió hacerle un atentado. Y desgraciadamente, aquella noche que él logró entrar a una cervecería de Múnich, donde se celebraba el golpe de Estado del año 23, logró colocar una bomba y digo desgraciadamente, había niebla, Hitler tenía que volver a Berlín, y en aquella época pues los aviones con niebla no volaban, entonces el viaje de regreso salía en tren. Salió, acortó el mitin y la bomba explotó 11 minutos más tarde de que Hitler salió de la cervecería, y no lo mató por escasos 11 minutos. A este hombre lo cogen la policía, las Gestapo lo detiene, y lo mete en las cárceles, y al final de la guerra va a Dachau, al campo de concentración de Dachau. Y Hitler, antes de que los americanos liberen el campo, estamos hablando ya de abril del 45, de abril o marzo del 45, pues le pregunta qué hacen con todos estos prisioneros especiales, y dice, bueno, que los mates a todos antes de que sean liberados. Esa es la realidad. La ficción del libro, de la novela, es que, bueno, en los últimos meses de la guerra, en este marzo, febrero-marzo del 45, pues Hitler quiere, sabiendo ya que todos los proyectos fue derrumbado y que se espera la derrota más absoluta y el suicidio, pues se acuerda de ese carpintero que atentó contra él cuando todo el mundo estaba de parte de Hitler, y decide visitarlo en el campo de exterminio. Y allí, durante una noche, se encierra en una oficina y llegan a un pacto. Ya tú no eres George Elster el prisionero, ni yo soy Adolf Hitler el Führer. Ahora somos dos hombres que van a hablar de nuestras ideas. Y ese es el desarrollo del libro. Muy interesante, entonces. Rafa, pues como vamos de tiempo, como vamos, ¿nos podrías decir en qué te estás moviendo ahora? Porque tengo entendido que estabas trabajando en otro libro ahora, ¿no? Que estabas escribiendo o algo por el estilo, ¿no? Ahora tengo otra novelilla. Hicimos una adaptación teatral de 11 minutos, que la representa, la lleva por el escenario la compañía de Teatro del Beso. ¿Y cómo? Y la lleva, bueno, está en Colombia, ha hecho gira internacional y todo esto. Y hice, meditando sobre el tema, intenté hacer una historia de amor, y me fui un poco del personaje de Hitler, de la amante de Hitler, ¿no? De Eva Braun. Y ya con ello cerraba el tema este, que no quiero volver a tocar porque me está atosigando un poco. La novela, estoy esperando que me mande el contrato la editorial, que me dijo que esta semana me mandaba el contrato para que se publicara en breve. Y volvimos a hacer una adaptación teatral, porque siempre es el mismo proceso, novela, adaptación teatral, novela, adaptación teatral. Y que se llama Las cartas de Berlín. Y bueno, ahora están los ensayos. En el local de CLT de Granada también, y en el local de la Biblioteca Social de Manosquero. Bueno, Rafa, esto ya sabes cómo va lo del tiempo aquí en la radio. Te iba a decir, ¿tienes algo que decir aquí? Te dejamos un espacio para que digas lo que te apetezca, si quieres aprovechar este momento. Bueno, yo no voy a hacer propaganda de mi libro, ni de la obra de teatro, ni muchísimo menos mía como autor de novela, porque eso no merece la pena. Pero sí invito a los oyentes de la radio a que hagan una reflexión. Una reflexión en los tiempos que corren. Y lo que dice la lectura de mi libro, ¿no? Lo que dice el libro es un mensaje muy claro. Un hombre solo, como George Herzl, se puede enfrentar a un tirano absoluto como Adolf Hitler. Y nosotros no somos menos que George Herzl. Animar a la gente a que tenga el espíritu de rebeldía y de decir no ante cualquier situación injusta que se dé. Y por desgracia, en estos días estamos sufriendo muchísimas situaciones injustas. Que no perdamos la dignidad, que digamos no ante los poderosos, ante los que nos mandan. Simplemente eso. Lo del libro es accidental. El que lo quiera leer, que lo lea, y el que no. Eso es accidental, es mera anécdota. Muy bien, Rafa, pues agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros, y esperemos pues eso, que pronto firmes el contrato y que pronto podamos leer tu nuevo libro, ¿vale? Muchas gracias. Ya. Un abrazo a ti y a los oyentes de nuestra radio. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Salud, compañero. Salud, compañero. Si quieres aprovechar este momento. Bueno, yo no voy a hacer propaganda de mi libro, ni de la obra de teatro, ni muchísimo menos mía como autor de novela, porque eso no merece la pena. Pero sí invito a los oyentes de la radio a que hagan una reflexión. Una reflexión en los tiempos que corren, y lo que dice la lectura de mi libro, ¿no? Lo que dice el libro es un mensaje muy claro. Un hombre solo, como George Herzl, se puede enfrentar a un tirano absoluto como Adolf Hitler. Y nosotros no somos menos que George Herzl. Animar a la gente a que tenga el espíritu de rebeldía y de decir no ante cualquier situación injusta que se dé. Y por desgracia, en estos días estamos sufriendo muchísimas situaciones injustas. Que no perdamos la dignidad, que digamos no ante los poderosos, ante los que nos mandan. Simplemente eso. Lo del libro es accidental. El que lo quiera leer, que lo lea, y el que no. Eso es accidental, es mera anécdota. Muy bien, Rafa, pues agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros y esperemos pues eso, que pronto firmes el contrato y que pronto podamos leer tu nuevo libro, ¿vale? Muchas gracias. Bueno. Un abrazo a ti y a los oyentes de nuestra radio. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Salud, compañero. Salud, compañero. Es que a estas alturas estoy ya muy asqueado, paso de unos y otros, ladran, lo cabalgamos. Pero cuidado, cabrones, hemos estado pensando que no nos enteramos. Somos todos, ladran, luego cabalgamos. Con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y pasamos a nuestro primer sorteo, donde, como os comentábamos antes, podréis ganar el libro de Reflexiones para la Acción 1 de José Luis García Rúa. Desde Cazando Moscas queremos empezar con un fragmento de una película muy especial para nosotros, cuyo director sirva de pista en nombrar en uno de los cortes de este programa. A continuación escucharemos el fragmento y podréis contestar a la pregunta a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Cazando Moscas, como siempre, cazando con C, moscas con K. Déjame aclararte una sola cosa, nada más. Acá, Dalma es un poco más que una gran estrella. Acá es feliz. Dirigite a la asamblea. Ellos ya lo saben. Ya lo saben, pero ¿qué valor puede tener eso desde la razón? ¿Qué valor puede tener conocer a un tipo como Don Aquiles? O ser amigo de Emilio. Seguro que no tanto como el laburo que vos proponés. Tenés razón. A una cosita nada más. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad. Porque todavía no la perdí. Estuve a esto, lo reconozco. Pero todavía no la perdí. Porque cuando allá afuera compré la idea del laburito que después perdí, o la licuadora que se me quemó, o la casetera que me terminó aburriendo como un pelotudo, acá adentro yo seguía siendo el mismo tipo. Y me sentía el mejor amigo, el más admirado, el más querido, igual que Dalma y que todos nosotros. Y eso algún valor debe tener. ¿No? Porque yo aprendí muchas cosas últimamente, a la fuerza, lo reconozco. Aprendí que puedo vivir sin cables, sin video, sin ir al cine, sin prepaga, sin seguridad, sin ropa nueva, sin luz, sin gas, sin perfume. Pero no puedo vivir sin la admiración de mi mujer y de mi hijo, mis hijos. Yo no puedo. No puedo. Votemos ahora. Sí. Votemos ya. Una última cosa quiero decir. 200 puestos de trabajo. Y la pregunta sería, ¿cuál es el nombre del club que se plantean vender y qué pretenden construir en su lugar? Podéis contactar a través de nuestro Twitter y Facebook, Cazando con C, Mosca con K. Mucha suerte. La vida o la memoria de las gentes no se puede medir por los años que uno vive, sino por los momentos de intensidad que tiene su vida. Hay vidas que tienen 80 años y en realidad pues han vivido 3 segundos intensos en su vida, que son los 3 segundos que valen. El resto es lo cotidiano, lo rutinario, lo que no tiene vida, pero que se vive como forma una rutina. ¿Sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. Antípodas. Antípodas, lo contrario. Lo opuesto que aquí. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. Antípodas. ¡Viva Honduras! ¡Abogado! ¡Sal, ratita, quiero verte la colita! Estos son los únicos que le interesan las chorradas de armas y de... No, su pata no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? ¿Cómo puede ser, hijo mío? ¡De un equipo de mierda! ¡No me jodas! ¡Señor! Un acuerdo para estimular, para favorecer, apoyar. En España no se duerme. En España todo el mundo está mal dormido. Yo creo que una de las causas de las guerras civiles es ese empeño en no dormir. No dormir. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la tiraba. En el fondo de dejar en paz. Hasta ahora la tiraba. Déjame en paz. Terminaba el paz. Pues déjame la tirar. No me hace falta estar en la tira. ¡A la mierda! Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de... Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. El nombre del director es Juan José Campanella. Entramos en la sección de solidaridad. Sentimos vergüenza, vergüenza e ira cuando vemos a los sindicatos, a quienes se dicen sindicalistas y no lo son, que no cuestionan el derecho a la explotación. Sentimos vergüenza e ira cuando les vemos aceptar sin ningún tipo de problema que la riqueza social la crean las empresas y no nosotros, los trabajadores. Y en nuestro apartado de represión, conflictos laborales. Bueno, en nuestra sección de represión, hoy vamos a inaugurarla con represión en el mundo laboral, como tan asiduo es este maldito problema. Y tenemos hoy aquí a Carlos. Carlos, un compañero de CNT Madrid, de CNT Metal Madrid. Y Carlos ha sido despedido de la empresa Erion, mantenimiento ferroviario. Empresa que en la que detrás de ella está Renfe y Boslo. Hola, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Bueno, Carlos, ¿nos puedes explicar aquí a la gente cazando moscas y a la gente en general de su casa qué es lo que te ha pasado en el curro? Bueno, pues un poco, yo creo que es paradigmático de lo que ocurre en todos los trabajos hoy en día, ¿no? Nuestra empresa es una empresa pequeña de mantenimiento, pues somos unas 50 personas, unos estamos en la empresa matriz y otros, digamos, también a través de subcontratas, ¿no? Y nos dedicamos al mantenimiento ferroviario, pues que como sabéis, pues es una actividad, ¿no? Una locomotora viene a durar 20, 30 años, ¿no? En la cual se supone que tendría que haber unas condiciones estables de trabajo y bueno, unas condiciones más o menos decentes para todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, a pesar de que la empresa pues da beneficios y no tiene ningún tipo de problema económico, aprovechando estos tiempos de la crisis, a pesar de que ya también llevamos 5 años de salario congelado, etcétera, pues quisieron ya darnos otra vuelta de tuerca más, ¿no? Y pues bueno, vinieron unos planteamientos por parte de la empresa, pues que eran trabajar a turnos, nos pedían trabajar sábados y domingos, nos daban un viernes de descanso a cambio, nos pedían un teléfono 24 horas sin ningún tipo de regulación. Y bueno, todo esto sumado a que la gente que había entrando, yo llevaba 5 años en la empresa, es una empresa muy nueva, pero había gente que había ido entrando detrás con unos salarios y unas condiciones mucho peores que las mías aún, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya en un momento dado la gente se cansó y dijeron, oye, no, mira, hasta aquí hemos llegado. Hay que hablar, no podemos aceptar todo esto porque, bueno, pues detrás de los turnos vendrán otros turnos y en algún momento hay que plantar cara a la empresa, ¿no? Fuimos a plantar cara a la empresa, nos juntamos los que más dispuestos estábamos, ¿no? Y de ahí, en unas asambleas que hicimos en el trabajo, pues bueno, más o menos se vio que había unos 6-7 compañeros de la propia empresa Aéreo, uno de sus contratas, que estábamos dispuestos a ir hacia adelante, ¿no? Organizamos la sección sindical y, bueno, pues nada más presentar al primer delegado, la empresa respondió despidiéndolo, ¿no? Detrás de este compañero me pusieron a mí de delegado y, bueno, pues nada, yo duré otros 2 o 3 días, ¿no? Y detrás de este otro compañero pusimos a otro más y, bueno, ya despidieron a los que quedaban de CNT, que tenían constancia en la empresa, pues los despidieron. Y entonces un poco nuestra lucha a partir de ese momento, pues ya de aquellas reivindicaciones iniciales que teníamos, pues como era una regulación mínima de las condiciones de trabajo o bueno, pues un diálogo entre la empresa y nosotros para que no nos impusieran todo como un rodillo, pues de ahí ya la única reivindicación que nos queda a día de hoy es la readmisión de los 4 compañeros despedidos y el reconocimiento de la sección sindical de la CNT, que bueno, tal y como están los días que hay hoy, pues ya no es poco, ¿no? Porque ya, pues ya te digo, ni siquiera el derecho a asociación lo reconocen, ¿no? Un derecho de los más antiguos que hay en el movimiento obrero y sin el cual no hay nada. Porque, claro, si ya no te dejan ni siquiera el derecho de asociación, pues a partir de ahí apaga y vámonos, ¿no? Pasamos a un tipo de esclavitud total y donde pues cada uno negocia según sus condiciones individuales y lo que pueda negociar, ¿no? Y ya sabemos también cuando se negocia individualmente, pues lo que pasa, ¿no? La única fuerza que tenemos nosotros es la unión y ya ves, pues eso, ni siquiera nos dejan crear asociaciones de trabajadores, ¿no? Entonces, para sintetizarlo, si lo consigo sintetizar, tenemos una empresa que tiene beneficios, una empresa que va bien, una empresa que tiene un trabajo que ni mucho menos está pendiente de un hilo, sino que tiene futuro porque tiene que seguir arreglando máquinas. Y que aprovecha la crisis para que, en vez de mantener al menos las condiciones de trabajo, sino que va apretando las tuercas hasta que llega un momento en el que vosotros decís, bueno, que somos tontos o qué, organizáis y a cambio de organizaros, en vez de ampararos o simplemente tolerar como legales, a día de hoy no es este sindical, ¿no? Os veis que estáis en la calle, ¿no? Sí, sí, el tema es ese. Bueno, el tema fundamental es que, bueno, pues que los patrones, y yo creo que todos están parecidos en este tema, ¿no? Están subidos y no quieren oír hablar ni de sindicato, ni de negociación, ni de nada. Simplemente esto o lo haces porque lo digo yo, y si tú no lo quieres hacer, pues te vas a la calle y detrás de ti pues hay otros 5 millones que alguno me servirá, ¿no? Lo cual, bueno, pues por su parte también era muy soberbio porque nuestra empresa, pues ya te digo, llevaba 5 años, otros compañeros llevaban también 3 o 4 años, llevamos desde el principio, instalamos todo lo último que había en la empresa respecto a informatización y todo el trabajo, lo llevábamos prácticamente nosotros, ¿no? Y, hombre, pues para la empresa habernos despedido a los 5 es, es también un bajón, ¿no? Es un bajón a nivel de, pues de la calidad de trabajo que venía efectuando, claro. Muy bien. Entonces, la situación en la que se os queda vosotros, la reivindicación vuestra, es la readmisión de los compañeros, el reconocimiento de la sección sindical y la gente que esté escuchando este programa y nosotros mismos, ¿de qué forma podemos solidarizarnos con vosotros? Bueno, en principio nosotros pedimos la solidaridad vamos poco a poco, ¿no? Llevamos un mes y medio despedidos y no descartamos, seguimos intentando por todas las vías llegar a poder negociar con la empresa y poder hablar antes de llegar al juicio, ¿no? Están demandados, llegaremos al juicio, el juicio en principio pues lo tenemos ganado, ¿no? No hay mucha duda de que es un caso de represión sindical evidente, no es una persona ni dos, son cuatro, uno tras de otro despedidos después de que se hicieran delegados sindicales, ¿no? Entonces, bueno, aún así todos nosotros seguimos intentando negociar. Esta semana de atrás tuvimos unas conversaciones con Renfe para ver si de alguna manera pueden interceder entre nosotros y la empresa, porque la empresa pues se niega a recibirnos, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues pedimos solidaridad al resto de sindicatos de la CNT, sobre todo pues aquellos donde hay nudos ferroviarios o sitios donde nuestras locomotoras suelen pasar. Y bueno, la respuesta fue bastante buena, ¿no? Estamos muy contentos por esa parte, pues porque se hizo llegar nuestro conflicto a muchas partes del Estado, pues yo qué sé, donde paran nuestras locomotoras, ¿no? Desde Bilbao hasta Almería, aquí en Granada, León, Orense, no sé, Salamanca, muchos sitios, ¿no? Mismo Madrid, todos nuestros talleres, todo. Entonces, nosotros de momento estamos difundiendo un poco dentro del mundillo ferroviario nuestro conflicto y también hacemos concentraciones de vez en cuando en las puertas del taller. De momento estamos un poco ahí, a ver si en estas semanas conseguimos desbloquear la negociación con la empresa, ¿no? Tampoco queremos... Bueno, y oye, pues en el futuro ya se verá hasta dónde podemos llegar con esto, ¿no? Nosotros lo que siempre animamos a la gente que todavía queda dentro y tal, pues a que se vayan planteando sus reivindicaciones y que estén listos porque nosotros tenemos que ser readmitidos de una manera u otra y cuando volvamos a la empresa pues será el momento de plantear otra vez las reivindicaciones y de ver hasta dónde podemos llevar pues eso, nuestras reivindicaciones, claro, con el apoyo del resto de trabajadores que siguen trabajando dentro hoy, aunque están todo el mundo un poco acojonado, claro, a que los despidan nada más que se muevan, claro. Claro, esto será un acicate, el hecho de que vosotros volváis a la empresa, esperáis que sea un aliciente para que la gente se motive sí, un poco más, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que vamos a volver a la empresa y cuando volvamos pues volveremos al punto donde habíamos dejado las cosas, ¿no? Volveremos a exigir pues nuestras peticiones básicas, pues que era un convenio ferroviario, una estabilidad en el trabajo, nosotros nunca nos negamos tampoco ni siquiera a hacer turnos ni a tal, simplemente queríamos que fueran unas cosas racional, ¿no? Que se hablara con nosotros y que se llegara a un acuerdo, bueno, respecto, simplemente ya ni, es que vamos, lo que nos planteaba no se ajustaba ni siquiera a la legalidad vigente, que mira que es bien, bien triste, ¿no? Bueno. Sí, que no estoy intentando colectivizar la empresa. Claro, sí, sí, no pedimos la autogestión de momento ni nada, pero... Muy bien, muy bien. Pues, Carlos, ¿hay alguna forma de que la gente, cuando acabe esta entrevista, pase unos días o lo que sea, de que encuentren información acerca de vuestro conflicto, que puedan seguirlo? Nosotros colgamos todas las noticias de nuestro conflicto en la página web del sindicato Metal de Madrid, yo no me acuerdo ahora exactamente cómo es, creo que es metalmadrid.cnt.es. Tenemos ahí dentro un apartado propio de nuestra sección sindical que es Erion y bueno, también pues en las páginas de contrainformación, la AINE, a las barricadas, tal, pues también vamos colgando las noticias. Y hombre, ya te digo que nosotros de momento pues no necesitamos solidaridad económica de nadie porque más o menos pues aunque estamos despedidos tenemos el paro y tal. Y otros tipos de solidaridad pues ya de momento están cargando al CNT y estamos bastante contentos con cómo están respondiendo los sindicatos. Y, oye, bueno, el conflicto acaba de empezar y veremos hasta dónde vamos tensando también nosotros la cuerda de la acción directa y a ver qué podemos conseguir, que nuestro objetivo es la readmisión y si podemos hacerlo sin llegar a juicio, pues mucho mejor, claro. Muy bien, Carlos, pues desde Cazando Mosca deciros que soy un ejemplo, como toda la gente que lucha, que no se calle más, los tipos los que corren. Y eso, recalcaros eso, que seguís siendo, que la gente que da la cara siempre para nosotros tendrá un hueco. El decirte, pues como a todo el mundo, si quiere aprovechar los micrófonos de nuestro programa. Yo lo único, pues animar a la gente a que luche, que, o sea, pues se pueden perder cosas luchando, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que todo lo que se ganó fue luchando, ¿no? Entonces, viéndolas venir, como está la mayoría de la gente, ¿no? Viéndolas venir, pues no vas a conseguir nada nunca. Y los patrones lo tienen clarísimo lo que quieren. Ya lo ves en nuestro caso. Tienen beneficios, tienen todo, pero no quieren eso. Quieren más. Quieren la flexibilidad total, quieren que tengamos un curro de 6 meses, que te vayas a la calle cuando ellos quieran, que cobres una mierda, que hagas turnos, que... Entonces, bueno, ellos tienen clara su posición como patrones y como empresarios y nosotros que somos trabajadores tenemos que tener bien clara la nuestra también, ¿no? Entonces yo animo a la gente a que se organice, que se organicen sindicatos, pues como puede ser la CNT, ¿no? Que no cobran subvenciones, que no tenemos liberados, que etcétera, que se autoorganicen, vamos, que se autoorganicen y que para adelante, oye, y ya nos iremos viendo en el camino, ¿no? Lo importante es luchar y hacer camino, vaya. Muy bien, Carlos, pues me reitero, muchas gracias por tenerte aquí y eso, que nos veremos y seguiremos intentando hacer lo que buenamente podamos por ayudaros, ¿vale? Vale, muy bien, a vosotros. Venga. Conflictos sociales. Bueno, seguimos aquí en Cazando Moscas y ahora vamos a hablar con Alfon, un compa de Madrid que está sufriendo en sus carnes un proceso represivo en toda regla. Pues fue detenido en las movilizaciones del 14 de noviembre, aquellas movilizaciones que había con motivo de la huelga general, y estuvo encarcelado, estuvo en aislamiento, incluso estuvo en dispersión. Finalmente salió libre, todas las cosas suponemos que por la movilización y la presión social, y hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Alfon, ¿qué hay? ¿Cómo va la vida? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos. Muy bien, Alfon. Pues la primera pregunta que quería hacerte era, ¿podría dar una seña de por qué crees tú que se ha iniciado este proceso represivo tan tajante hacia tu persona? Por el contexto, si nos podrías explicar más o menos esto. Sí. Bueno, más que hacia mi persona, yo creo que es algo hacia la juventud en general. Simplemente hay... Ha tocado a mí, pero bueno, esto es un método represivo que se vienen dando en barrios como Vallecas desde tiempo atrás, con un aumento de descontento social bastante grande, pues progresivamente crecen los métodos represivos de esta gente y para su punto más ácido que fue encarcelación. Pero sí es verdad que lo de Vallecas, la represión se ha llevado haciendo de años atrás, porque hay un movimiento popular y sobre todo entre los jóvenes bastante grande, organizado, con unas consignas y unas peticiones a los gobiernos y al poder bastante duras y bastante directas, que les sacan los colores en más de una ocasión y ven que por ahí puede peligrar su monopolio del poder y de todo lo que ellos tienen. Y pues simplemente el episodio que vivimos el 14 de noviembre fue como el momento álgido, como digo, de estos métodos represivos en los que se me encarceló y que se quiso dar un mensaje de miedo a la población, pero que yo creo que le salió mal, porque acá hay un pueblo digno que no creo que el miedo sea su manera de entender estas situaciones y que sabe responder y que va a saber responder ante estas situaciones. Muy bien. Entonces, el hecho de tu experiencia personal, ¿podría explicarle a alguien que ahora mismo no se pueda poner en un contexto de cómo se vive este tipo de procesos? ¿Qué significa para una persona? ¿Cómo se siente lo vivido? ¿Como algo personal, como parte, como un conejillo de indias, como un ataque hacia un movimiento? Sí, no, es un mensaje directo que lanzan a la población y que intentar asustar, intentar dar el ejemplo. Lo que pasa es que el ejemplo que tenemos que tomar de mi situación, como yo lo he vivido, es la importancia de la organización y la solidaridad entre nosotros. Ahora mismo en el Estado hay un montón de presos con carácter ideológico, por motivos ideológicos se les aplican condenas muy duras y con métodos muy duros de fieles por banda armada y aislamientos y el ejemplo que tenemos que tomar es que toda esta gente necesita nuestro apoyo y nuestra solidaridad, porque yo dentro fue clave la solidaridad que me llegaba desde fuera, que me iba contando mi madre cuando venía a verme una vez a la semana, que me iba explicando todo lo que se hacía dentro del Estado, fuera del Estado, todo, pues eso te da mucha fuerza. Sí, es verdad que no he sido consciente del todo hasta que lo he vivido al salir, al verlo desde fuera, y pues ya te digo que era clave para mantenerte ahí firme, con fuerza, porque ellos hacen ellos llevan a cabo sus métodos de depresión psicológica y demás, con diferentes métodos, como ya digo, de cambio de módulos, de celdas constantemente, de un control muy directo, de no dejar que llegue nada de correo, que no sea, todo lo que usan y la importancia para contrarrestar esto de la solidaridad y de la solidaridad que se tiene que sentir desde fuera. Es que es clave en estas situaciones y que es algo que no se puede dejar de luchar en por ello porque tenemos muchos más compañeros que ahora mismo sufren situaciones muy duras en prisión. Entonces, tú que has padecido esta situación tan directamente, pues la brutalidad de la administración, del Estado, ¿te ha llegado, incluso que haya sido en pequeña, de una forma distorsionada por eso, por todo lo que has pasado, hace hincapié en que la solidaridad es importante, ¿no? Sí. El tema que te quería preguntar era, ¿hay alguna forma de que se pueda seguir tu proceso, que en el que se pueda hacer algo por seguir apoyando la causa o hay alguna? Sí, bueno, no, mi situación sí. No, o que si era la pregunta era esa, que si había algo como seguir la campaña o algo. Sí, no, mi situación ahora es a espera de juicio y sin más. La petición fiscal sigue abierta, el proceso judicial y debemos esperar a juicio y ya está. La solidaridad yo creo que hay que llevarla a cabo con los compañeros que estén sufriendo la prisión en estos momentos, el no cerrar esa lucha y el mantenerla abierta porque ya te digo que aquí hay, en este país hay mucha gente que está en prisión, como ya digo, con condenas muy duras precisamente por eso, por motivos ideológicos. Entonces, ahora mismo yo simplemente pues tengo que esperar al juicio. Cuando llegue el juicio, que tardará tiempo, se volverá a hablar a lo mejor de temas de solidaridad y demás, pero ahora hay que pensar en los compañeros que están sufriendo la represión directamente y que son miles ahora mismo, entre encarcelados, multados, apaleados, porque sí, también es represión cuando te abre la cabeza un elemento de esos. Entonces, pues sí, ahora hay que centrar todo no solo en mi absolución, porque hay que pedir la absolución de muchísimos compañeros en todo el Estado. Muy bien, pues recogemos ese mensaje que mandan, ¿no? De que se vuelvan a retomar, se vuelva a estar que vuelva a ser de actualidad, ¿no? Las reivindicaciones típicas, ¿no? Del movimiento obrero y de los movimientos sociales, ¿no? De tener presente a la gente que lo está pasando mal. Pues mira, Alfon, tú sabes que el tiempo aquí pues es un delito, como el que dices. Tenemos el tiempo, vamos, justo, y que siempre aprovechamos cuando hablamos con alguien para decirle que si quiere decir algo, que es su momento y que le dejamos el micro aquí abierto para que diga lo que le parezca bien. Sí, pues yo, como estamos hablando de represión y estamos pues contando un poco lo que me ha pasado a mí, de lanzar el mensaje a todo el que lo escuche esto y el que le llegue y que se den cuenta de que esto que ha pasado es un ejemplo muy muy claro de lo importante que es la unidad entre nosotros, entre los trabajadores, que tenemos que seguir activos y conscientes de la situación en la que vivimos, que la juventud sobre todo tiene que formarse y organizarse a nivel de barrio, a nivel de ciudad, de diferentes puntos del Estado y empezar a pedir pues a llevar a cabo las reivindicaciones que llevamos pidiendo tanto tiempo, porque ahora es nuestro momento, porque la historia no lo va a exigir y que no sientan miedo, que esto que va a pasar es simplemente un ejemplo de la capacidad que tenemos de unión y de solidaridad y de que ahora esto va a ser un periodo de mucho tiempo y que no le caiga a nadie, que todos van a ser necesarios y que está organizado. Muy bien, Alfon, pues de verdad que entre los problemas técnicos y demás, queremos agradecerte tu tiempo. No, a vosotros. De veras, en serio, y sobre todo desde los que hemos vivido tu caso desde la lejanía, pero intentando aportar algo todo el tiempo, pues agradeceros lo que desde al menos desde la distancia se veía como un ejemplo de dignidad bastante grande y bastante fuerte y que a mucha gente pues no pues dentro de la precariedad de la situación en la que estaba pues nos hacía sentir orgullosos de compartir clase con vosotros, de ver la entereza con lo que lo afrontasteis, ¿vale? Sí. O sea, pues un agradecimiento también por eso, ¿vale? Por los pantalones que le habéis echado todos, ¿vale? No, a agradecimientos a vosotros y a todo el que ha mostrado su solidaridad. Venga, Alfon, pues un abrazo, ¿eh? Y el año que viene, ya sabes, Rayo Liverpool. Sí, nos vemos en Europa. Un abrazo, cuidarse. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipo de compact disc y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos unos trajes en una amplia gama de puntos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá y verte el concurso que bota en la mente y explota en el espíritu, mientras llenas tu boca de puta comida basura. Pero ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí otra cosa. Yo elegí la vida pirata. Bueno, continuamos en Cazando Mosca. Y en esta entrevista en profundidad, en nuestra primera entrevista en profundidad, queríamos abordar el tema de la actual, de cómo se ve el panorama político actual. Y no se ha ocurrido a la gente de Cazando Mosca, a nadie mejor que a la gente del grupo Viernes Negro, que son miembros de la FIL y que las tenemos aquí en el estudio. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Va, vida? ¿Va bien o qué? Va guay, va guay. Muy bien, muy bien. Todo bien. Nerviosillos, ¿no? No, hombre. No, hombre. Eso, uno está acostumbrado ya a los micros. Muy bien. Gente buena. Normal que los medios lo llamen. Bueno, no sabéis lo del tiempo, ¿eh? Lo primero, la gente que escucha el programa quiere saber qué es eso de Viernes Negro. Porque aquí en la ciudad lo habrá visto un montón de propaganda, habrá visto cosas vuestras, pero Viernes Negro y la FIL, ¿qué es esto? ¿Cómo va? Bueno, pues el Grupo Viernes Negro es un grupo de afinidad anarquista adherido a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que es una organización específicamente anarquista y que centra su análisis desde un punto de vista libertario, pero sobre todo haciendo hincapié en la problemática de la juventud. El Grupo Viernes Negro es un grupo de afinidad, pues que su actividad se desarrolla en la ciudad de Granada principalmente. Sobre todo le damos importancia a la propaganda, a la difusión de las ideas y a establecer lazos y contactos pues, con otras organizaciones del movimiento libertario y con diferentes individualidades que sientan inquietudes similares a nosotros. ¿Vuestra propaganda cómo se lleva a cabo? ¿En qué términos? O sea, esa propaganda de la que habláis, ¿cómo la lleváis a cabo? ¿Por medio de...? Bueno, la propaganda que nosotros realizamos es sobre todo centrada pues, en la difusión de principalmente de las ideas libertarias, ¿no? En los diferentes ámbitos que se nos puedan ocurrir. Y bueno, y sobre todo pues la última campaña que tenemos preparada para sacar mediante pues, cartelería y demás y difusión. Es una campaña ya bastante conocida, también salió pues, la última, la anterior federación, que es en torno a todas las mentiras y la distorsión que hay sobre el concepto del anarquismo, ¿no? Y es la llamada campaña mentira, ¿no? Donde enumeramos pues, una serie de definiciones erróneas que se dan sobre el anarquismo y decimos pues, que... qué es verdaderamente para nosotros lo que significa organizarse de una manera anarquista y el modelo de sociedad que defendemos. Muy bien. Una vez que hemos hecho la presentación, quería preguntarlo a grosso modo y sabiendo la dificultad que encierra la pregunta, ¿cómo ve el grupo Viernes Negro la actualidad política la península en el Estado español? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es el análisis que hace actual? Bueno, pues en verdad todos sabemos, ¿no? El aluvión de reformas, de recortes, de ataques, ¿no? Que el Estado y el capital, pues está directamente contra los trabajadores, los explotados, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, frente a esto, pues nosotros consideramos que realmente es un proceso más del sistema, ¿no? derivado de su propia esencia. No, realmente no es algo nuevo. Nosotros, a diferencia de otros colectivos, otras posiciones ideológicas, no consideramos esto como una estafa o como una corrupción de un sistema que antes fuese bueno, ¿no? Sino que nosotros pensamos que estos momentos de crisis económica son consustanciales a este modelo económico. El capitalismo necesita reciclarse, el capitalismo se basa en el máximo beneficio, en la especulación, y es normal que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, pues para sanearse ellos mismos, pues realizan toda esta serie de reformas que recortan, ¿no? A nivel de a nivel económico, laboral, hay despidos masivos, ¿no? Todo el mundo sabe la tasa masiva de paro que hay. Y bueno, nosotros, ante esta situación, pues que nos parece nefasta simplemente porque realmente nos están puteando sin más. Es un ataque cada vez más descarado, ¿no? Quizá antes la pobreza la gente tenía asimilada a verla a kilómetros de sus casas y ahora cada vez más común ver a gente, vecinos, rebuscando la basura, ver desahucios, ¿no? Son imágenes que la gente pues le trae de cerca cosas que antes se las imaginaba incluso en otro mundo, ¿no? Y algo tiene, ¿no? Algo tiene de que se manifiesta, se da la cara más auténtica de este sistema. Se le cae un poquillo el decorado. Bueno, y siguiendo un poco con lo que dice mi compañero, ¿no? Sí que la lucha pues anarquista, ¿no? La propaganda anarquista siempre va un poco encaminada a hacer una crítica que va mucho más a la raíz del problema, ¿no? Que puede suponer la entrada en una crisis económica, ¿no? Y todo lo que ello pueda conllevar, e incluso todas las movilizaciones que pueda haber en torno a ella, que puede tener muchos matices diferentes, pero sobre todo eso, la crítica va directamente hacia el modelo, porque consideramos que solamente mediante pues un modelo verdaderamente asambleario y demás como se puede plantear una sociedad que verdaderamente en la que verdaderamente podamos ser libres, ¿no? O sea, como siempre la gente de Bienes Negros pues adelanta y me responde a preguntas que teníamos aquí. Pero bueno, ya que había empezado a hablar de las propuestas, ¿cómo ve el Grupo Bienes Negros el actual panorama libertario, los posicionamientos actuales de los diversos grupos? ¿Libertario o de la sociedad en general? Libertario. Nosotros pues... Si queréis, mucho más sencillo, si soy capaz de sintetizarlo en contraposición a lo que son, por ejemplo, los movimientos sociales de que son las mareas, o lo que son el 15M, no sé, como vosotros veis. Hombre, nosotros pensamos que bueno, la desmovilización, ¿no? La amnesia colectiva de la sociedad española, ¿no? De un tiempo a esta parte, la confianza en tanto en los partidos políticos como en los sindicatos, ¿no? Como en las estructuras que el poder te ofrece para supuestamente defenderte, ¿no? De bien un despido, bien un tal, ¿no? En vías judiciales y tal. Esa confianza en el sistema que cada vez se ha ido rompiendo un poco más, ¿no? Ha motivado, ¿no? Como es natural, una serie de respuestas, ¿no? A estos ataques, ¿no? No obstante, estas respuestas, ¿no? Que sobre todo van en esto de las mareas, ¿no? Que tú has dicho, movimientos ciudadanistas, tal y cual. Bueno, en otro sentido, pero continuando con lo que estábamos hablando, quería saber cuál es la valoración que tenéis vosotros como grupo de la respuesta social que se está planteando a los recortes, a todo el engendro de medidas neoliberales, porque probablemente estén encuadradas dentro de ese estricto pensamiento, y cómo lo entendéis vosotros de los movimientos sociales pues más famosos, las mareas que se están dando en educación, en sanidad, por el tema de la privatización y el tema de, por ejemplo, del 15M, más una respuesta más global, ¿no? Y el resto de organizaciones que vosotros queráis. Nosotros, bueno, vemos esta situación, estas respuestas que se vienen dando últimamente, ¿no? Como una respuesta natural, ¿no? A la gente que se está viendo pues afectada, ¿no? Por una serie de medidas, ¿no? Partiendo de una amnesia colectiva desde la transición, un olvido de la lucha, de la acción directa, de la responsabilidad de tomar partido en una lucha, ¿no? La sociedad ha venido confiando en la estricta legalidad, ¿no? En los sindicatos del sistema, en el defensor del pueblo, en determinadas vías judiciales para solucionar sus problemas, ¿no? Hoy, cuando el sistema, la gente ha visto que se ha perdido credibilidad, se ha roto un poco esa confianza en esos sindicatos, se ha roto un poco eso que ellos creían, ¿no? Pues la gente naturalmente se ha organizado, pues que si Marea, el movimiento 15M, tal y cual, ¿no? Al margen de esos movimientos que venían aglutinando a responder desde la legalidad, ¿no? Y el problema que nosotros vemos a esto es que, bueno, lo que he dicho al principio nos parece natural, ¿no? La gente, si te pisan, pues responden, ¿no? Pero no plantean, no están definidos, no es simplemente un... algo esencialmente reformista, ¿no? Actuar, responder frente a determinado recorte, pero no cuestionan verdaderamente el sistema, ¿no? Y es lo que nosotros vemos pues problemático, que eso acaba o en el reformismo, ¿no? Más clásico, más claudicante, o en la desmovilización absoluta, en la desgana y el fracaso. Nosotros como anarquistas lo que defendemos es la acción directa, el atacar a la raíz de lo que genera todo esto, que es el Estado y el capitalismo, y no hay vuelta atrás, no queremos volver al estado de bienestar, sino empujar hasta que caiga. ¿Quieres añadir esto algo? Continuando, el tema clave, el que probablemente vosotros conozcáis más de cerca, sería el de la respuesta de concreta de lo que se podría tener como movimiento libertario, ¿no? Incluyendo pues lo que sería como sindicato CGT, como organizaciones, el movimiento autónomo y cuál es la valoración que vosotros estáis haciendo de la respuesta, si es positiva, si es le falta fuelle, nunca mejor dicho, con vosotros. Bueno, la verdad es que las respuestas que se están dando del movimiento libertario son tan diversas como maneras de entender la lucha libertaria, ¿no? Tal y como has nombrado antes, los autónomos, podemos incluso ampliarlo a más, ¿no? Pero sobre todo, bueno, nosotros sí que entendemos que un planteamiento quizás más serio, ¿no? Las ideas anarquistas son las que promueven precisamente el modelo organizativo, ¿no? Un modelo en el que se promueva la creación de una organización donde se difunda la propaganda libertaria y donde verdaderamente intentemos funcionar de una manera más o menos adecuada a los principios que nosotros nos planteamos. En ese sentido, pues bueno, dependiendo de qué tendencias a qué tendencia nos podamos referir dentro del movimiento libertario, nos encontramos incluso diferentes sentidos a la hora de hacer frente a un problema, ¿no? Desde incluso tendencias que van desde la pura, así nosotros lo entendemos, ¿no? Desde la pura rabia ante la evidente opresión, ¿no? Pero sin planteamientos, incluso muchas veces sin confianza en la creación de otra estructura, otra sociedad diferente completamente a la que vivimos y a la que combatimos, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, y por otro lado, pues sí que nosotros entendemos que también se puede plantear de una manera muy diferente y bueno, en ese sentido es como entendemos que desde el anarquismo organizado se debe defender, ¿no? una lucha, ¿no? Siempre en defensa de un cambio social, pero reconociendo que la lucha por ese cambio pues debe hacerse de una manera coherente con los principios, tácticas y finalidades que pretendemos y siempre de una forma que, pues, digamos que nuestra manera de organizarnos sea un espejo de la sociedad que queremos buscar, ¿no? Es decir, el asamblearismo y bueno, y la manera de funcionar sea así, ¿no? Yo diría, ¿no?, que bueno, realmente algo que no, que lo ha dicho el compañero, lo que nos caracteriza y nos define, ¿no?, es precisamente un carácter finalista, ¿no? Nosotros lo podéis ver en las diferentes campañas que hemos hecho, hasta los análisis o la propaganda que hemos hecho en torno a problemáticas actuales, ¿no? Siempre le damos ese matiz, ese carácter de darle, llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? A dónde queremos llegar nosotros con esta crítica, ¿no? Nosotros oponemos nuestras ideas, nuestro modelo de organización, ¿no? Y algo peligroso que yo veo en muchos sectores del anarquismo, a nivel individual, muchos de ellos, ¿no?, otros como grupo, es que muchos con estas mareas, ¿no?, de ciudadanistas, tal y cual, ¿no?, estos movimientos, ¿no?, sociales, poco definidos y tal, muchos están optando por meterse ahí dentro, ¿no? Claro, es lo que ahora mismo más sale, es más mediático, aglutina más gente, ¿no? Pues ellos sienten como una especie de imán que dicen, tenemos que estar ahí porque es donde está la gente, ¿no? Y yo no niego, nosotros nuestra propaganda va destinada a todo el mundo, a toda la gente, tanto la que está ahí como la que está afuera, ¿no? Lo que yo no puedo hacer y veo muy negativo es diluir nuestro mensaje, nuestra lucha que tiene no solo por los siglos de historia que tiene, sino por el valor que tiene en la actualidad, que es completamente vigente el planteamiento del anarquismo ante los problemas. No entiendo por qué muchos anarquistas optan por meterse ahí dentro, no mostrar las ideas tal como son, intentar en esas asambleas llevar la cosa, marear un poco la perdiz, cuando bueno, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Nosotros tenemos que ser sinceros y llevar a la calle nuestro mensaje. Y eso conduce a la disolución, a descafeinar nuestro mensaje y a sí, se puede entender, no se materialice en la calle. Lo que estoy diciendo, si, para entenderlo bien, que hay un respeto por otro tipo de formas de lucha, ¿no? No hay una crítica cerrima contra, claro, ello. Pero por otro lado sí que hay una pequeña crítica a alguna gente libertaria que dice que utiliza movimientos que están surgiendo, que están en activo, para ir allí y hacer lo propio de los trotskistas, ¿no? De entrar en movimientos y estar jugando para intentar hacer que esa gente tenga, ¿no? Claro. Eso reivindicáis un poco más, ¿no? ¿No? Un modelo más genuino, un modelo más... Sí, realmente la entrada en ese tipo de movimientos nunca implica ni puede implicar el cambio de ese movimiento hacia posturas que tú sí, en teoría, promuevas, ¿no? Sino que al final lo que conlleva es tu adaptación a ese tipo de luchas, ¿no? Intentando pues muchas veces de maneras pues muy diferentes darle un sentido propio, pero que muchas veces, como ha dicho mi compañero, quedan completamente diluidas, ¿no? En ese sentido, independientemente de que podamos entender y podamos incluso apoyar en cierto modo también muchas de las reivindicaciones que se puedan hacer desde ese tipo de movimientos, ya sea de carácter puntual o no, la cuestión está en que sí que creo que nuestros mensajes son propios también y que nunca debe de perderse, porque el momento en el que se pierde o lo diluimos en otros planteamientos que no, sin verdaderamente atendemos a su raíz, es completamente o son muy diferentes, ¿no?, en cierto modo, pues puede llevar a que, bueno, verdaderamente nuestro mensaje, ¿no?, nuestras ideas no sean expuestas como... Se pierden el camino, ¿no? Como deban serlo. Vale, yo voy a hacer de abogado del diablo, porque, claro, interesa que sobre todo... Está bien, yo personalmente creo que sí que lo entiendo y, bueno, espero entenderlo. Por ejemplo, cuando habláis de ideas, cuando habláis de la sociedad que queremos, la principio estático y finalidades que se ha dicho también, se ha salido por aquí, pero concretándolo en algo, por ejemplo, tangible, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de clase, ¿no? Que puede ser algo que con la que podáis sentir representados, ¿no? A ver si con esto sirve para que la gente que está escuchando a vosotros esté diciendo, bueno, es un buen mensaje o un mensaje, pero a la vez un mensaje que no acaba de concretarse. En la cuestión de clase, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, se puede, yo creo que podéis explicarlo a lo mejor más conceptualmente. Hay una posición enfrentada, ¿no? O sea, a ver si estoy en lo cierto y me dais el hilo. Nosotros tenemos una forma de entender que el trabajo asalariado en sí es uno de los gérmenes de una sociedad corrupta, ¿no? Y actualmente lo que se está diciendo es que el problema es la explotación. Y entendiendo la explotación como cuando no te pagan el salario. Cuando no, es un ejemplo muy claro, ¿no?, en el que se puede ver lo que estáis diciendo, ¿no? La diferencia es que nuestro problema no es ganar 4.000 euros, ¿no? O ganar 3.000 euros, sino que nuestro problema es trabajar para otro tipo que se queda con nuestro dinero, ¿no? Muy bien. Compañero, el tiempo, siempre vamos con el tiempo. Apreciamos un montón, tengo que decirlo aquí en antena, soy un grupo al que le tenemos un montón de afecto, por eso hemos intentado con todos los problemas técnicos que ha habido, que lo decimos aquí también, que es para todo el mundo, hemos tenido bastantes problemas. Es la tercera vez que intentamos grabar esta entrevista, esperemos que sea definitiva. Y queremos agradeceros tanto el esfuerzo, el tiempo, las dos veces anteriores que habéis estado, como el trabajo que hacéis en la calle, ¿vale? Esto lo digo, estoy yo aquí solo en el estudio, pero el resto de la gente que hace esta mosca lo agradece un montón, ¿vale? Quiero que, antes de que os deje el micro, como le dejo a todo el mundo el micro abierto, nos digáis cómo ponerse en contacto con vosotros. ¿Cuál es la forma de ponerse en contacto con la gente de Bienes Negros? Dilo clarito, clarito, Ignacio. Tenemos, bueno, con poner Grupo Bienes Negros en Google ya te sale el blog del tirón, ¿no? Eso sí que es dar referencia concreta. Pero bueno, es grupobienesnegros.blogspot.com. Ahí tenemos pues nuestro hueco en la red. Y ahí con entrar ahí ya veis el correo electrónico, que es grupobienesnegros@gmail.com. Y bien, también podéis entrar en la página de la federación, www.nodo50.org/juventudeslibertarias, o poner Juventudes Libertarias en Google, que es más cómodo. Claro, y tenéis algún convenio vosotros. Sí, nos paga. Y bueno, la gente de Linux y todo esto para poner a parir ahora. Sí, bueno, ya ves. Twitter está muerto, chaval. Que usamos Ubuntu en casa. Que no, hombre, que ahí podéis descargaros el fuelle, está en PDF, están todos los textos que hemos sacado, escritos clásicos del anarquismo, incluso algunos novedosos, ¿no? Como, en fin, muy ya bien. Ves. Bueno, para los oyentes, que como hemos entrevistado en este programa, la gente del fuelle, por medio de la gente del fuelle, de la dirección que da la gente del fuelle, podéis llegar a la página de Juventud. Exactamente. No, bueno, la deja claro, ¿no? Grupo Bienes Negros. .blogspot.com. Muy bien. Y la otra es nodo50.org/... Sí, / Juventudes Libertarias. Muy bien, pues esas son las dos formas. Y ahí ya vienen los correos y demás. Todo. Y si lo escuchas en podcast, pues las de otras ciudades, porque en Juventud hay en otras ciudades, ¿no? Claro. Hay gente en Madrid. Madrid, Salamanca. Bueno, compañeros, a todo el mundo que pasa por el programa Cazando a Mosca, siempre le dejamos el micro abierto para que digan lo que buenamente quieran, y vuestro momento de gloria, y ahí tenéis el micro. Pues nada, hombre, que las ideas anarquistas siguen teniendo vigencia en la actualidad, tienen validez, y que no perdamos el norte, que tiremos para adelante y que nos defendamos y ataquemos en la medida de nuestras posibilidades y sin nunca perder nuestros principios. Gracias, bueno, a Cazando Moscas, coño, que es sí, hombre, un placer, claro, haber venido aquí y que nos ofrezcáis este espacio. Bueno, hay que está todo guapo el programa, tío. Está todo guay, ¿no? Pues nada, sobre todo agradeceros a vosotros y nada. Un orgullo, como siempre. Cuidarse. Ya, salud. En el siguiente programa tendremos, entre otros, al grupo Heliogábalo, presentando Contra el Arte y el Artista. Contaremos con la compañía del excatedrático y secretario de CNT Aitel, José Luis García Rúa. Tendremos a la gente de la revista Darga, la compañera de despedida de Mercadona y mucho más. Si te ha gustado este primer programa, te animamos a que nos sigas. Si no te hubiera gustado, nos molaría que nos lo comentaras por medio de las redes sociales o el correo electrónico. Como siempre, cazando con C, moscas con K. Salud y un abrazo. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que estemos en esta crisis tan terrible, solamente tenéis que pensar una cosa. Que hace unos años, para algunos más, para otros menos, vuestros padres, una tarde, en vez de irse al cine, decidieron hacer el amor. Y de todos los espermatozoides que había en el huevo de tu padre, el que fecundó el óvulo de todos fuiste tú. O en este caso yo, que tú imagínate cómo estaría el huevo de mi padre para que ganara yo, lo que habría allí. Y de todos los óvulos que tenía tu madre, va y fecunda el que también eres tú. Tú sabes el milagro estadístico que es eso. Tú sabes, para que tus padres ese día no fueran al cine para empezar, para que luego todo eso conectara, para que todo eso además ocurra en un universo donde hay un planeta donde puede existir vida. Eso es un milagro de tal calibre que hay que celebrarlo todos los días de nuestra vida. Así que aplaudamos a la crisis y riámonos. Gracias de verdad. Encontré la moral en una casa de empeño. Dijo que el único don que poseo es el de los necios. Que ni para rebajas nadie querría una sombra de su sombra. Que cierre la puerta al salir con mi sopa boba. Encontré un ademán que me hacía los sueños de otros. Prefería un simpán ser locutor de mis trozos. Dicen que un dinosaurio mi chispa de gracia les hace en su foto. Que peinarse es un arte ancestral que dominan como pocos. Que yo la gache cada